Hola, sí, estamos en una nueva edición de Pop en Quinta, como todos los domingos en Aspen 102.3, de 21 a 23 horas, junto a mi queridísimo amigo Cristian Lazarte. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Estamos en esta hermosa noche, como siempre, y estamos acá con una invitada que va a hablar de un detalle muy especial para ella. Como siempre, trayéndonos música. Hola Marcel, ¿cómo estás? Hola chicos, muy bien, muy contento de estar acá nuevamente. Hoy les traigo una nota muy especial, como siempre les traigo notas. Hoy vamos a hablar del rey del pop, Michael Jackson, a 6 años de su muerte. Para compartir para ustedes y para todos los oyentes. Y nada, estamos acá escuchando el tema de Paseo Moral y Gustavo Cerati. Y ahora vamos a escuchar un temazo que está que se escucha en todas partes, se escucha en todas partes. Se llama el tema Uptown Funk de Bruno Mars. Bueno, comenzando con la entrevista de nuestra queridísima amiga Marisol, viniste a contarnos de Michael Jackson, el rey del pop. Claro, sí, vine a hablar un poco de lo que fue su vida, su obra, lo que ustedes también más se interesan. Lo que fue la historia de él, ¿no? Claro, sí. Marisol, decime, ¿por qué creen que los consideran el rey del pop? A mi opinión es que yo creo que lo considera el rey del pop por todos sus éxitos que ha logrado, porque no tiene más de un éxito, sino que tiene varios éxitos. Por ejemplo, ahora vamos a escuchar uno de sus exitazos, que yo creo que es el número uno, ¿no? Billie Jean. Marisol, ese es un éxito de él, ¿no? Sí, para mí y para muchos creo que es número uno, el exitazo más grande para un mí. Un hit muy grande. Claro, yo claro. Creo que sí. Fue un grande y yo también lo considero como uno de los grandes del pop. Como su famoso paso Caminante Lunar. Claro, sí, tiene muchos pasos que lo caracterizan a él. Como el paso de gravedad en Smooth Criminal, también muchas cosas, ¿no? Muchos éxitos como Thriller, como Smooth Criminal. Tiene mejores canciones, sí. ¿Y su récord, Marisol? Records, si tenemos que hablar de records, el primer récord que Michael ha logrado es el de... El álbum Thriller, que alcanzó más de los 65 millones de ventas, hasta ahora se sigue vendiendo. También en el video Scream, que grabó junto con su hermana, que salió más de 7 millones de dólares, se lo considera como el más caro de la historia. Sí, un hitazo, la verdad que muy bueno. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Radio Pop en Quinta. Do a dance, do a Sofía al hombro. Pop en Quinta. Apple 102.3. Todos los domingos de 21 a 23 horas, con la conducción de Rodrigo Rojas y Cristian Azarte. Hola, sí, estamos en una nueva edición de Radio Pop en Quinta, en 102.3, como todos los domingos. Seguiremos haciendo las preguntas a nuestra queridísima amiga Marisol. Su mejor canción, ya nos dijiste, que lo que le interesa más a la gente es lo último, cómo fue su muerte, qué es lo que pasó. Bueno, su muerte. ¿Qué es lo que pasó? Nadie sabe, supuestamente fue un exceso de por su médico de morfina. Claro, sí, muchos se hablan de que fue por sobredosis de morfina, otros de... ¿Sobredosis de morfina? Claro, sí. Y no sé, a muchas personas le habrá dolido esto y sé que para muchas personas él era un grande y... Fue muy loco porque estaba por hacer su última gira. Claro, sí, a 8 días de su última gira en Londres, de This Is It, bueno, pasó esto que... Estaba todo preparado, fue todo muy loco, ¿no? Claro, sí, solo a 8 días, así que imagínate lo... Todas las preparaciones, igual salió una película. Claro, sí, This Is It, el 9 de octubre de 2009 salió, se estrenó acá en Argentina. Hubo mucha expectativa por... Creo que todas las preparaciones no fue mucha pérdida de tiempo, ya que... Claro, también, sí, fue una película muy... Muy llamativa de cómo iba a ser su última presentación, su última gira. Claro, también muy emotiva, ¿no? Por lo que había sucedido con Michael. ¿No? Bueno... Esto fue todo por hoy en Radio Pop en Quinta, como todos los domingos. Hasta el próximo domingo de 21 a 23 horas. Nos despedimos con un tema. Primero vamos a hablar del clima. Está parcialmente nublado y ojalá que no llueva. Yo creo y que ahora... no va a llover. Estamos no creo. Y ahora vamos a escuchar un tema. Magic Root. Gracias. Sexes.